En Ambato, una conferencia sobre el Inti Raymi, la gran fiesta del sol, se efectuará mañana a las 10 horas en la Casa de la Cultura. Disertarán el reconocido arquitecto Gustavo Beasamín y el especialista en temas indígenas Ariruma Kowi. El significado del Inti Raymi es para agradecer a la Pachamama o Madre Tierra por un ciclo de cultivos que en junio permite la cosecha. En esta época, según el calendario lunar de los pueblos aborígenes, el sol se proyecta directamente sobre la tierra el 21 de junio, y eso se conoce como el equinoccio, lo que marca la temporada en la que los productores recolectan lo que sembraron y cuidaron durante el año. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU escucharemos un trabajo sobre las crisis migratorias en América Latina y tendremos también una nota sobre la lucha contra la desertificación de los suelos. El mundo enfrenta en la actualidad la crisis de refugiados y migrantes más grave desde la Segunda Guerra Mundial. A las violaciones de derechos humanos en países como Siria, Irak o Afganistán, se suman muchos otros conflictos que han obligado a más de 60 millones de personas a huir de su país para salvar su vida. En vísperas del Día Mundial de los Refugiados, que se celebra el próximo lunes 20 de junio, entrevistamos al representante de ACNUR en el sur de América. José Samaniego nos explica las tres crisis migratorias más preocupantes que existen en Latinoamérica, empezando por la que generó el conflicto armado en Colombia. Nada menos que un 14% de la población se vio forzada a desplazarse para huir de la violencia. Se trata del segundo país con más desplazados internos del mundo. Continúa una situación humanitaria delicada tanto para los desplazados que están dentro de Colombia como para los refugiados colombianos que están sobre todo en países vecinos de Colombia, pero que están en todo el continente, inclusive Estados Unidos y en Europa. En total son más de 6 millones de personas que han tenido que abandonar su hogar en las últimas décadas. El representante de ACNUR destaca también la situación de los apátridas, de esos 10 millones de personas en el mundo que, por no tener nacionalidad, se les niega el derecho a los servicios básicos. En el Caribe, la situación de los apátridas es especialmente preocupante. Hay un grupo de unas 200.000 personas de origen haitiano que están en varios países, República Dominicana, pero también en otras islas, en otros estados y territorios del Caribe, que están en esta situación de apátrida y que no tienen una nacionalidad ni acceso efectivo a derechos. Por último, la violencia en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica ha provocado una de las mayores crisis humanitarias que se viven en la región. La tasa de homicidios en El Salvador, Guatemala y Honduras, los tres países que forman esa zona, figura entre las más elevadas del mundo. Para miles de personas amenazadas por las pandillas, maras u organizaciones criminales transnacionales, la única alternativa es abandonar su hogar, echarse a andar y confiar en sobrevivir a una travesía en la que con frecuencia son víctimas de atracos, robos y violaciones. Su principal respuesta cuando les preguntaban esto, ¿por qué salieron?, es porque me querían reclutar, porque amenazaron a mi tío, porque mataron a mi hermana, porque atacaron a mi madre, y a veces inclusive porque ya no puedo llegar a la escuela, porque en el camino de la escuela me están atacando los grupos, o porque la escuela se cerró, el centro de salud se cerró. José Samaniego habla de un cambio en el perfil del migrante procedente del Triángulo Norte de Centroamérica. Antes la migración era fundamentalmente masculina, jóvenes entre 15 y 25. Ahora cada vez más vemos mujeres solas o mujeres madres de hogar que también se están desplazando. Y la misma pregunta, ¿por qué salieron? Más de un 60% dice, porque me amenazaron, porque quisieron violar a mi hija o la violaron. Como en otros casos, la mayoría intenta buscar refugio en Estados Unidos o Canadá, pero unos mayores controles migratorios en estos países les han llevado a cambiar de rumbo. México está recibiendo un gran número de centroamericanos que están huyendo de la violencia. También tenemos grupos de personas que están llegando a Costa Rica, Nicaragua, lo que es una evidencia más de que estas personas no tienen un motivo único y económico para salir. Tienen que salir por cuestiones de seguridad y no pueden regresar a su país de origen. Además de hacer frente a estas y otras crisis humanitarias, América Latina ha abierto sus puertas a muchos refugiados sirios. Desde que comenzó el conflicto, cerca de 6.000 han llegado a la región, en su mayoría a Brasil, que puso en marcha el sistema de visados humanitarios, entregados en origen para viajar al país de forma legal y sin los riesgos que corren en las travesías a Europa. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU alertó este viernes sobre las graves consecuencias que la desertificación, la degradación de las tierras y el cambio climático están ocasionando a los recursos naturales del planeta en su mensaje por el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra este 17 de junio. Ban Ki-moon señaló que más del 50% del suelo agrícola a nivel mundial está degradado, mediana o gravemente, y que anualmente 12 millones de hectáreas de tierra dejan de ser cultivables. Además, cerca de 800 millones de personas padecen subalimentación crónica, ya sea como consecuencia de la degradación de las tierras, la menor fertilidad de los suelos, las sequías o por la pérdida de diversidad biológica. Ante esta situación, Ban recordó que lograr la neutralización de la degradación de las tierras fue una de las metas establecidas por los dirigentes mundiales en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ban instó a todas las partes a combatir la degradación de las tierras, tanto en el marco para alcanzar los objetivos planteados en los ODS como para conseguir un futuro próspero para la humanidad. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El artista Diego Sierra expone su trabajo sobre las máscaras en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Osvaldo Mantilla nos cuenta los detalles en el siguiente trabajo. El artista Diego Sierra presenta una muestra artística relacionada con máscaras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi. Sus trabajos son una composición de 25 máscaras realizadas con material reciclado, además de barro y cerámica. Sobre esta propuesta artística muy particular, conversamos vía telefónica con Diego Sierra, quien nos comentó al respecto. Texturas nómadas es relacionado al expresionismo de poner el color en la obra, ¿no? Entonces se forma una textura, y nómadas es relacionado al artista que siempre está caminando, ¿no? Constantemente, sin quedarse en un sitio. Entonces tiene esa relación la obra, ¿no? Y es una muestra de 25 máscaras en pintura y reciclado. Bien, ¿desde cuándo en este arte, Diego? Ya desde el 98 estoy dedicado. Bueno, es una nueva propuesta sobre la cuestión de la máscara, una muestra de máscaras contemporáneas que uno como artista lo vive y lo plasma, ¿no? ¿Qué tan difícil es realizar ese tipo de trabajos, Diego? Bueno, creo que no es tan difícil, porque cuando uno ama esto, se vuelve tan fácil, ¿no? Que no,